cuanto más trato de acercarme a ti, más me alejo de mí. Si es que algún día dejara de ser así, dejar de necesitarte aquí. Si estoy llamándote es para no llamarme. Sigo buscándote, me acojona encontrarme. Es esta maldita soledad que va de todo menos sola. Si vienes a visitarme, trae rosa y pistolas. Ay, que viene pa' matarme. Nah, ya no puedo prestarme más. Ya no me fío ni de mi mamá. Me la suda la sangre si a ellos se la suda verme mal. Ya no me fío ni de mí misma. Ni de mí misma. Ya no me fío ni de mi mamá. Me la suda la sangre si a ellos se la suda verme mal. Ya no me fío ni de mí misma. Ni de mí misma. Ha vuelto la culpa pa' llenar el vaso. Mi complejo son su debilidad. Saca la botella que quiero emborracharme. Quiero un poco más pa' matar la pena al menos un ratito más. Tómela, tómela, tómela. Ha vuelto la culpa pa' llenarme el vaso. Saca mi complejo su debilidad. Saca la botella, quiero emborracharme. Deja que me mienta solo un poquito más. Ha vuelto la culpa pa' llenarme el vaso. Saca mi complejo su debilidad. Trae la botella, pidemos la hora. Déjame mentirme solo un poco más. Ya no me fío ni de mi mamá. Me la suda la sangre si a ellos se la suda verme mal. Ya no me fío ni de mí misma. Ni de mí misma. Ya no me fío ni de mi mamá. Me la suda la sangre si a ellos se la suda verme mal. Ya no me fío ni de mí misma. Ni de mí misma. Vivimos deprisa. No sabes si esta es la última canción. No tengas tanta prisa. Tranquilízate, llama tu blon. Dentro del sótano, con la luz de la bombilla. Haciendo saco, curtiéndose las rodillas. Nada va a crecer si no plantas las semillas. La vida es dura y siempre busca las costillas. Millas de camino por delante y con oleaje. Sueños de palacio y música desde un garaje. Desde los 16 que no volví del viaje. No quiero vivir sin nuestra vida a mensajes. Canciones de antes con la vida de ahora. El tiempo no para de correr y nunca perdona. Solo deseo estar rodeado de buenas personas. Que no salgan corriendo si todo esto empeora. Ahora yo los cubro si todo mejora. La vida es un tren, eres la locomotora. El equipo se pega trabajando mil horas. Todos con la mirada que lo corrobora. Pasó de moda decir que era la moda del rap. ¿Cuántos se fueron de aquí? ¿Cuántos de ellos aún están? Ahora mírame a mí que te la puedo bailar. Solo elígeme el beat, el resto lo hace papá. Pasó de moda decir que era la moda del rap. ¿Cuántos se fueron de aquí? ¿Cuántos de ellos aún están? Ahora mírame a mí que te la puedo bailar. Solo elígeme el beat, el resto lo hace mamá. Vivimos deprisa. No sabes si esta es la última canción. No tengas tanta prisa. Tranquilízate y arma tu blon. Vivimos deprisa. No sabes si esta es la última canción. No tengas tanta prisa. Tranquilízate y ármate un blon. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, flaca. Echo pa' atrás toda la fucking shit que me venga a contaminar. Echa pa' atrás todo lo malo, what happened. Un mundo hipócrita está lleno de tarados. No, no me da miedo el fracaso. Rompo todas las barreras con un mazo. Bajo slowing down de mis altibajos. Dejo algo de coágulo cuando aterrizo y me desvanezco en tus brazos. Mira mi corazón late rápido, quiere vivir. Aunque la realidad sea hostil, solo el susurro que me quieras y quieras de mí. Solo necesito amor y que me digas sí. Últimamente me siento de cuajeringada, escupiendo catarro, sabiendo a rabia. Suena así como una voz desafinada. Desde hace mucho que no sé por nada. Yo bailo encima de charco de calza de noche, fumando, esperando a que salga el alba. Dime cuánto falta para verme bien y deja de pensar en todo lo que me amenaza. Bailo encima de charco de calza de noche, fumando, esperando a que salga el alba. Dime cuánto falta para verme bien y deja de pensar en todo lo que me amenaza.

Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.